DJ Holly Lewis. ¿Quieres ser inmortal? ¿Quieres ser inmortal? Bueno, amigo, te daré la forma de ser inmortal. Forma de ser inmortal. Forma de ser inmortal.